ver, en este minuto está encargado carabinero. Ustedes verán, tomaron el procedimiento desde un principio. Obviamente bomberos a cargo de la sofocación del incendio, de ver que no quede nada encendido y además de el rescate de las víctimas. Al interior lesionados, digamos, que estaban en el interior, menores y también personal que trabajaba en el hogar. Y en este minuto viene la BOCAR de la ciudad de Puerto Montt para poder tomar el peritaje, digamos, de este incendio. Se confirmó uno de los jóvenes, lamentablemente falleció, uno de los jóvenes que fue trasladado al hospital. Fueron trasladados cinco jóvenes, los cuales dos salieron obviamente directo al hospital, uno en estado grave, el cual falleció momentos después en el hospital, el otro se encuentra estable y tenemos tres menores que no tienen ninguna lesión de consideración. ¿La edad del menor fallecido, fiscal? La edad del menor fallecido es 15 años. ¿Se confirma la presencia de un menor detenido a raíz de este incendio? A ver, en este minuto se están obviamente realizando las diligencias, una con bomberos, para ver qué señalan el foco del incendio y cuál habría sido las causas. Se está realizando también distintas declaraciones al personal que trabaja en el hogar de menores, los cuales habrían presenciado ciertos hechos que nos pueden apuntar a que efectivamente hay intervención de terceras personas. Y obviamente vamos a esperar el informe de la BOCAR, que es el organismo especializado, junto con bomberos, para que nos puedan dar un informe más acabado de cuáles serían las causas y origen del incendio. ¿Entre qué edades fluctúan, fiscal? Entre 15 y 16 años, todos los menores que se encontraban en el interior, que como les señalé, eran 5. Perfecto, muchas gracias. Gracias.